en el mujeriego. Yo no sé por qué será, nomás tengo la de enfrente y algunas dos o tres más. Me dicen el incumplido, yo digo que no es así. Si a todas las quiero mucho, por eso vivo feliz. La de enfrente me la llevo los miércoles a pasear, y el sábado y el domingo la paso con las demás. Soy casado, ellas me quieren así. Me dicen el mujeriego, yo no sé por qué será. Nomás tengo la de enfrente y algunas dos o tres más. La de enfrente me la llevo los miércoles a pasear, el sábado y el domingo la paso con las demás. Que no es así, si a todas las quiero mucho, por eso vivo feliz. La de enfrente me la llevo los miércoles a pasear, el sábado y el domingo la paso con las demás.